Hola, buenas tardes, bienvenidos a todas nuestras amigas, amigos que nos escuchan en nuestro programa Entre Mujeres, Maternidades y Crianzas, aquí en nuestra casa radial www.radionuevavictoria.com. Les saludo a Gaby, la Javi, ¿cómo está? Buenas tardes, buenas tardes a todas las auditoras y auditores que nos escuchan ya en este día 13 de mayo. Ya estamos casi a mitad de mayo, casi llegando al primer, ya junio terminó el primer semestre. Exacto. Uy, harto ya ha pasado el año y bueno, nuestro programa que sigue avanzando. Hoy día vamos a conversar sobre el parto respetado, pero antes vamos a conversar sobre la actividad que tuvimos ayer, Gaby, en el Salón Covadonga de la Universidad Santo Tomás, ahí en... ¿cómo se llama esa calle? Siempre Pedro Prado, Héroes de la Concepción. Siempre se me confunden eso. Entonces, una actividad que fue gratuita. Sí, que invitó Prodemus, sí. Que tuvimos a Carla González el día lunes contándonos de la actividad. Sí, claro, la Carla González, la subdirectora, y la Solange Benedetti, que es la directora de Prodemus, también estuvo ahí saludando en la organización de auspicio Nana Nagle. Ellas, Nana Nagle, estuvieron ahí. Que tienen asociado un proyecto, Más Capaz, creo que se llama. Si es que, o Soy Capaz. No, Más Capaz, un programa de capacitación de Sense. Claro, ellas tienen, claro, como Prodemus tiene conexión con Sense, ahí ellas estaban, tuvimos un debate, unas preguntas que nos hicieron al respecto de la maternidad y el trabajo, de cómo se podían complementar las dos aristas de una vida de una mujer, y bueno, fue una actividad bien productiva. ¿Y cómo estuvo la convocatoria? ¿Fueron hartas mujeres? Sí, a ver, habíamos alrededor de 30 mujeres. Igual. Sí. Yo me quedé con las ganas de ir. Sí, me imagino. Se me enfermó mi beba, así que no pude, pero para la próxima. Pero van a haber próximas, sí. Además que ahí con Prodemus ya hay un nexo, hay una puertecita que se nos abre para seguir conversando con ella, y sin duda para aprovecharlo. Los programas que tienen de capacitación, que también nos va a servir a nosotras como locutoras de este programa, para después bajar ahí la información a las auditoras y que nos escuchan, por supuesto. Sí. Eso es el fin de este espacio. Y ahí algunas discusiones que quedaron pendientes de seguir discutiendo, por supuesto. Nunca es suficiente para discutir temas sobre mujeres, sobre todo en este momento cuando se está a punto de abrir el Ministerio de la Mujer y que hay discusiones en el Senado, pero ahí también la crítica que hacíamos era que la representación femenina en el Senado, en el Parlamento, es súper poca. Entonces, ¿cuánto de representación para nosotras también va a significar este ministerio y sus políticas y sus lineamientos y todo lo que va a abordar en temática de la mujer? Por supuesto que hay cosas que siempre van a estar, como la violencia de la mujer, que lo vamos a compartir, pero hay otras cosas que están ausentes, que ahí nosotras también tenemos desafíos por delante que poder conversar y generar ahí la reflexión, y por último la duda. Como hicieron la revolución pingüina, ¿cómo no vamos a hacer una revolución de mujeres madres? Ya que el 10 de mayo se genera por una revolución también de una madre que está ahí preguntándose cosas y que agrupa a otras madres, y eso tenemos que tratar de hacerlo acá. Y también quedó ahí conversado con la gente de Prodemus de asociarnos, y la asociatividad que también ahí se ha dado en algunas convocatorias que están ahí, que podemos comentar, como en el Consejo de la Cultura y la que tú me mostraste de la INJU. Sí. Que son interesantes para que todas las organizaciones, no solamente de mujeres, sino que... En general, claro. Porque, las organizaciones comunitarias funcionales. Claro, lo que se pueda ir dando y también incentivando a que otras mujeres se organicen en distintos aspectos. O sea, no solamente... Nosotras tenemos esta inquietud de las temáticas de propias de la mujer o de los ciclos vitales de las mujeres, pero hay otros temas también importantes como la crianza, que eso se puede como alejar un poco, porque ahí también está la sociedad incluida y los hombres también un rol importante, que también hay que el próximo mes, que es el mes de los varones, claro, padres, vamos a profundizar también con ellos. Pero bueno, básicamente eso fue la actividad de Prodemus. Por supuesto que ellas tienen algunas otras calendarizadas ya, algunas otras actividades sobre información, propia de información, porque hay que de capacitación también, que eso, claro, es distinto. Pero eso es para las beneficiarias directas de los programas, claro, que nos comentaba Carla, que tienen que tener 13.400 y fracción de puntaje en la ficha de protección social. Claro. Que... y ayer, de hecho, nos devolvieron la plata de la locomoción a las que teníamos ficha de protección social. Así ¿en que, serio? Sí, porque no, bueno, te preguntaban, ¿tienes ficha de protección? Sí, ya, entonces anótese en esta lista. ¿Tienes ficha? No, y te anotabas en otra lista. Te preguntaban, ni siquiera te... ¿No verificaban? No, no era así de buena fe. Claro, como tú no sabías para qué era, lo respondías nomás. Y después, al final de la actividad, nos entregaron un diploma de participación, un regalito, un presente y esta luca y media que nos sirvió para irnos de tomar helado. De hecho, salimos ahí al lado, al patio de comida, eso cochino, y nos fuimos a tomar un helado. Y no hacemos nunca, así que una vez a las mil nos fuimos a tomar un helado. ¿Fueron mamás con bebés, con sus niños o no? Habíamos tres mujeres con bebés. Así que ahí anduvieron. Y una mujer que andaba con su hija más grande. Y otra señora que andaba con su hija más adulta. Ya tenía, de hecho, la niña tenía 17 años y era contada que ya era mamá. Ah, entonces así fue que, al taller en el fondo. Claro, claro, ya ella iba por su propia cuenta. Así que, bueno, eso, por supuesto que vamos a estar después informando de las próximas capacitaciones. Vienen ahora jornadas informativas sobre salud reproductiva de la mujer. Sobre, ¿cuál era el otro? ¿Te acordáis? Sí. Salud y reproducción. Habló algo de la sexualidad. Sí, desarrollo personal. Sí. Y el otro que no me acuerdo. Eran tres. Sí. Que bueno, ahí ella va a venir, vamos a invitarla de nuevo para que nos venga a dar la información de cuándo, dónde, cuáles son los requisitos de nuevo para invitar a las mujeres donde... Para que vayan. Claro, ojalá logremos una convocatoria mayor a la que hubo en esta jornada. Sí, por supuesto. Bueno, espero yo poder ir esa próxima vez. El salón era chiquitito, así que con 10, 15 mujeres más hubiese sido el número adecuado para que hubiésemos estado todas bien cómodas. También era una jornada de casi 3 horas, entonces. Sí. Y para reflexionar y todo, hay que tiene que haber comodidad. Así que eso, para comentarlo de ayer. Que bueno, entonces que quede ahí las ganas de participar de quienes nos escuchan, para cuando informemos de una próxima actividad puedan participar, ¿cierto? Y dar a conocer su forma de pensar, sus comentarios, porque esto era comentarios generales, te permitían dar la palabra, o era alguien que hablaba simplemente. Te hacían las preguntas, que yo creo que es la dinámica que ellos tienen, porque a lo mejor las próximas actividades van a ser igual, pero te preguntaban al aire y entre los grupos, que porque bueno, siempre hay, como ellas eran una organización, también se conocían entre ellas, y nosotras que estábamos más atrasito, también estábamos nuestra organización ahí, nuestro grupo, conversando entre nosotras. Y después lo que hicimos fue de comentar la reflexión final nuestra como grupo y comentarlas entre todos, y se generaron 4 grupos. Entonces un grupo hablaba, luego el otro, y en realidad tampoco se exigió, sino que la que quería comentaba lo que había definido como grupo o la opinión personal. Tampoco era así que fuera una exposición, una mesa de trabajo, ponte tú, con conclusiones finales. No fue tan elaborado en ese sentido, fue más libre. Pero eso también es, o sea, así se empieza. Tampoco tú podías empezar algo tan rígido sobre temáticas que no se desarrollan tampoco tan bien, porque no están tan instauradas. Todavía falta. Sí, falta... Y ahí puede que en los mismos grupos haya opiniones diversas, entonces llegar a una conclusión es mucho más difícil. Sí, bueno, igual eso es lo rico, cuando hay discusión y dicotomía, y ahí tú decís, oye, sí, pero. Es que el tema es que el tiempo tampoco te permite. Claro, en 3 horas no. A mí cuando me dijeron, no, mira, vamos a hacer esto, yo dije, ah, va a ser toda una tarde, me imaginé yo. ¿Y cuánto rato? No, son 3 horas. Oh, que poquito, al tiro, tú decís poquito, no, pues no se puede. O no sé, pues a lo mejor un día, luego otro, un par de días para poder hacer algo más y sacar también un documento, a lo mejor algo que se pueda después publicar, o que salga por las redes, que se empiece a mover algo ahí, que las mujeres también lo muevan, porque eso es importante. Por lo general, y la cultura del chileno, de chilena, es como esperar que los otros lo hagan, ¿cachai? Pero así como tener la iniciativa no se da mucho. Entonces eso es lo que ayer discutíamos, de que hay que empezar a hacer eso, hay que empezar Así como los indignados hoy día estaban en la intendencia y dejaron... ahí hay un claro ejemplo de que por qué no nosotras también con la misma rabia y el mismo enojo de todas las vulnerabilidades que hay en cuanto a la mujer trabajadora, porque ahí estaba el foco de lo que nosotras estábamos discutiendo. Porque por un lado, claro, te invitan a insertarte en el mundo laboral, pero ¿cuál es la adversidad que esa mujer encuentra al momento de ir a ese mundo y empezar a insertar? ¿Qué problema tenéis con tus hijos? ¿Dónde los tenéis que dejar? Si tenéis que gastar y desembolsar, porque si tú no tienes a tu mamá cerca, bueno, ahí por ahí hay unas estadísticas de Adimark con respecto a la maternidad y el grueso de las chilenas le dan a sus mamás el cuidado de los hijos, o sea, siempre es la primera opción. Pero ¿qué pasa cuando tu mamá no está? ¿Qué pasa cuando tu mamá ya no o sea, vive lejos o no tienes una buena relación con ella? ¿O tu mamá trabaja? O tu mamá también trabaja y también tiene otro hijo con mis chicos, porque yo tenía 15 años cuando mi mamá fue mamá de un bebé y yo tenía a mi hija y mi hermano igual tenía como 7 años por ahí, entonces también mi mamá tenía que cuidar a su otro hijo y tenía sus responsabilidades. Claro. Pero claro, ahí se generaba esto de... ¿Qué pasa con esa brecha? O sea, con la brecha del hombre y la mujer, porque el hombre es proveedor y se entiende que es su rol, y en este juego de roles eso es y no se cuestiona, y él está ausente y se incorpora en la vida del niño, su hijo, su hija, en la medida de lo posible. Pero la mujer no, porque la mujer está obligada a que tiene que levantarse temprano, a dejarlo al jardín, a que tiene que irse a trabajar, a que tiene que preocuparse de quién lo va a buscar, quién lo va a cuidar, de buscar a la persona adecuada para que te lo cuide, la presión que se genera también cuando, ¿qué pasa cuando tu hijo se enferma? O la persona que te lo cuida te falla y te dice, no, sabes que no puedo cuidarlo más. A mí me pasó un montón de veces y tuve que faltar a la pega por días porque no tenía, y así como mi jefe, por favor, permítame faltar esos días para yo poder cuidar. Y ahí también me echaron de varias pegas por lo mismo. Entonces, tú decís, qué bueno que la mujer se inserte laboralmente, es necesario de repente porque para el sueldo de uno no alcanza, pero ¿cuál es el problema? Que la mujer mental y psicológicamente, anímicamente, físicamente, el desgaste que también tiene, sí, con ser dueña de casa, con ser mamá y con ser trabajadora también. ¿Y dónde está el ser mujer? Porque si te quería tomar un cafecito con la amiga, un copetito... ¿Cuántas veces ahí sí tuve que... No puedo. Y no podía nomás. Sí, es verdad. Y eso te desgasta, te deprime, te enrabia. Tú decís, ¿por qué? ¿Qué injusta es la vida? ¿Qué injusta? Y cuando, no sé, ayer conversábamos, cuando los hombres se van y no existen. El rol, sí, el doble rol. Ahí tenés otra cuestión más con que lidiar. Entonces es complicado. ¿Y qué políticas públicas hay al respecto? No existen. No, hay algunas, como está la ley parental, ¿cierto?, de la protección a la maternidad, lo que es el fuero maternal, pero eso te dura 2 años desde que tú te embarazas hasta el año 3 meses de tu guagua, y sería, o sea, esa es la protección. Ahora también hay algunas protecciones con enfermedades graves, por ejemplo, con hijos menores de 18 años. Si tu hijo es menor de 18 años y tiene una enfermedad grave, tú puedes presentar una licencia para acompañar a tu hijo. Y hay algunas cosas, pero son muy mínimas, claro, o sea, mínima, que son para casos muy especiales y que no sirven para la generalidad de las mujeres. Por otro lado, también lo que dices tú, los jardines, el acceso a un jardín, si están como los dos extremos, porque están los jardines que pertenecen a la Junge o Integra, que son gratuitos, y después están los jardines privados, que la sala cuna es casi estar pagando la universidad. Entonces, claro, es absurdo pensar en que tienes que pagar casi 350,000 pesos para que tu hijo o hija esté en una sala cuna desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde mientras tú trabajas. Entonces, en algún punto tú llegas a pensar, ¿vale la pena que esté trabajando? Mejor me quedo en la casa cuidando yo a mi hijo, disfrutándolo, a tener que pagar más de 300,000 pesos en una sala cuna que no lo voy a ver, que no voy a estar. Entonces, claro, esos son como los extremos, claro, porque muchas veces en los jardines estatales, digamos, no hay cupos porque están obviamente sobredemandados. Entonces, y la sala cuna son las que más demanda tienen. La sala cuna y los jardines en general son los espacios más amplios, son... Si los cobran, son los más caros, claro, porque los bebés requieren más cuidado. Se supone que deben de disponer de más personal para cuidar por ejemplo, niños en kinder, si tienen dos tías y son, no sé, 20, en sala cuna, si son 20 guaguas, tienen que tener 3, 4 tías, por lo menos. Entonces, también es complejo. Sí, pues. No, y luego, o sea, además, además de todo eso, ¿cuántas empresas cumplen? Porque, claro, hay políticas, como tú nombras esas poquitas que existen ya, no es una ayuda, algo es algo. Pero, o sea, faltan muchas discusiones, y ahora que viene el Ministerio de la Mujer en el segundo semestre del 2016, parte del Ministerio de la Mujer, por lo tanto en este momento ya tienen que haber discusión al respecto, así que hay que meterse en la página del Senado, empezar a averiguar cuáles son lo que se está dando con eso, si es que hay movimiento o no. Pero cuántas empresas también están cumpliendo con o sea, y si tú presentas una licencia, toda la discriminación que se genera, toda la presión también que te genera una licencia médica, si tú regresas, no sé, pues el costo, y que eso también es el problema, el costo que no sé, pues para la empresa es un reemplazo, no es más conveniente que desvincularte y contratar a otra persona. Entonces, por eso también la desigualdad de los sueldos de las mujeres, que también son discusiones, que eso se ha venido ya discutiendo hace un rato, desde el 90 más o menos con el CERNAM y toda esta PRODEMU, que nacen por esa fecha. ¿Nos vamos con la música? Sí, vamos con un primer tema. Vamos. Hay una canción de unos iquiqueños, ¿no?, que podemos irnos con esa, que escucha, el nuestro... no es, ¿cómo se llama estos controles? Sí, pues, radio controlador. ¿Por qué? Yo no tengo este lenguaje. Vamos a tener que hacer algún taller, no van a tener que hacer aquí los directores de la radio para manejar los términos. Nos vamos con Sabemos Parir. Ah, de Rosa Zaragoza. Vamos a, entonces, a iniciar. Entonces, claro, parece. Vamos a hacer ya una introducción al tema que viene a la vuelta. Vamos a terminar entonces con la discusión, que estaba buena, así que sí, para, bueno, tenemos que retomarla después. Cuando tengamos de invitada y nos converses sobre las leyes maternales, tú sabes mucho de eso, así te vamos a entrevistar, Gaby, en la radio para que nos cuente, y ahí vamos a conversar sobre todo eso, y podríamos incluso mirar si es que hay ya algo sobre este ministerio que se va a abrir, que estoy con las manitas y va a buscarlo. Nos vamos entonces con Sabemos Parir, de Rosa Zaragoza, para introducir el tema que a continuación viene. Siente que el momento llega, siente tus huesos son Volvemos acá a la www.radionuevavictoria.com. Ya son las 19:36 de la tarde. Y nos vamos a adentrar en el tema que habíamos preparado para hoy día. Lamentablemente la invitada que teníamos, la Macarena, no pudo acompañar. Tuvo un problema con su hijita. Ella también es mamá, así que eso se comprende absolutamente. Totalmente entendible. Así que nos va a acompañar el próximo miércoles para hablar sobre el parto mamífero. En la fisiología natural del parto, o sea, adentrarnos ya de una forma más científica. Ella es de profesión socióloga, bueno, es madre de una pequeña, no me acuerdo la edad de su hijita, pero tiene como, no sé, 6 años, 7 años debe tener, y tiene harto conocimiento sobre partería tradicional. Así que para nosotras es un aporte y realmente un honor, porque el trabajo que ella está realizando en Iquique, particularmente, silenciosamente también, que eso es muy admirable, porque su conocimiento es algo muy íntimo. Entonces, mantenerlo de esa forma también es respetuosamente con las tradiciones, con esa información tan delicada, porque no cualquier persona puede llegar y manipularte cuando estés en tu momento de parir, por ejemplo. No, o sea, nosotras estamos acostumbradas a que lo haga una matrona, una obstetra, pero de pronto ni siquiera ellos están tan capacitados como para hacerlo. Por eso el aumento de las cesáreas también, por el poco conocimiento y la poca validez que la biomedicina le entrega a la medicina tradicional, a la medicina que es desde siempre. O sea, nosotros aquí no nacimos con el bisturí desde que empezamos a nacer. El ser humano es una especie más de la tierra, un mamífero. Si nosotros nos podemos ver documentales sobre nacimientos mamíferos, es un ejercicio súper bonito, porque te das cuenta de que en realidad no es nada distinto. O sea, es exactamente igual, solo que somos distintas especies con una distinta fisiología del proceso, pero somos mamíferas igual. Y entenderlo y hacernos cargo de eso y empezar a practicarlo y a defenderlo, o sea, yo creo que es una tarea pendiente y que sin duda con la Macarena lo vamos a poder poder dar una primera entrada. O sea, siempre aquí, esto se está recién abriendo partecitas, nomás ventanitas chiquititas. Estamos recién empezando. Pero yo creo que volviendo. Claro. Porque esto fue... Qué bueno, sí. Sí, pues sí. Esto fue... Yo creo que excelente hace unos 50 años atrás, tal vez, muchas mujeres vivían esto en el sur o acá mismo, cuando no existían muchos hospitales, claro, cuando no existía mucho acceso a la salud. Entonces es un volver a esto, es un retomar las raíces un poco en el fondo a este tipo de partos, que ahora uno con toda la tecnología, con el acceso a tantas cosas, claro, uno se deja llevar y prefiere tal vez ya no te gusta sufrir. Claro, también eso es una... A ver, lo que nos están enseñando desde hace un buen rato atrás es la cultura del dolor, la cultura del miedo, la cultura del temor, de tenerle susto a las cosas. Uh-huh. Susto a la delincuencia, susto a no tener plata, susto a no desarrollarte profesionalmente, susto a morirte, susto a todo. Claro. Entonces, el parto también entró en esto de tenerle susto a particularmente al dolor, pero si nosotras pudiéramos... bueno, con la Macarena lo vamos a conversar el próximo miércoles, pero tener el acceso a saber cuál es el proceso del parto, la misma energía, y por ahí, pucha, yo tengo re mala memoria para los autores, pero lo voy a buscar. Hay una autora que dice la misma fuerza que hace entrar a esa criatura, a ese ser vivo en tu vientre, es la fuerza que lo hace salir. O sea, está el punto G entre medio, está el orgasmo femenino entre medio, la oxitocina particularmente, que es la gran hormona, se dice que es del altruismo, y hay experimentos por ahí en donde les inyectan a las ratas, bueno, les inyectaron hace décadas atrás a las ratas la oxitocina y la protección que generaban en su, o sea, que ellos le promovían a su bebé, le proveían, perdón, a su bebé el instinto materno que florecía inmediatamente al momento de inyectar la oxitocina. Entonces eso te da a entender que toda esta medicalización del parto, la instrumentalización del parto, ha ido a asesinar la oxitocina. La endorfina, la oxitocina, la dopamina, que son las hormonas que se activan durante el parto, que son las mismas que se activan durante la relación sexual. Uh-huh. Y durante el momento en el que tú estás alegre, cuando el ser humano está contento, está feliz, está pleno, está en un estado de felicidad, de esperanza, de alegría interna y de desarrollo y todo eso, que la espiritualidad también se puede entender por ese lado, se activan estas hormonas y son las mismas y está comprobado científicamente. Entonces todo esto que viene a hacer la biomedicina a intervenir el parto te corta todo el proceso, no puede liberar su energía naturalmente, y eso provoca una cadena de otras situaciones que también afectan no solamente el parto, sino que la relación madre-bebé desde el primer momento. Hay por ahí un documento que es la primera hora de nacimiento, que te dice lo importante que es cuidar esa primera hora de nacimiento. Si la mamá ha tenido cesárea, es imposible que tú puedas estar recuperada. La cesárea es una cirugía mayor, sí. No es una cirugía menor, no es una cirugía ambulatoria, no es algo que sea liviano, ¿no? O sea, hay mujeres que por años tienen las secuelas de una cesárea. Entonces ahí tú entendí, pucha, para mí haber entendido esto que se dio con el conocer toda esta parte de la fisiología del parto, quise tener a mi hija de esa forma, pero no se pudo, y ahí viene toda esta otra parte de la violencia obstétrica. ¿Y por qué existe la violencia obstétrica? No sé, para mí es todo una maraña de cosas que están ahí entrelazadas, que nos vienen a tentar finalmente lo que se hace a lo largo de la vida, o sea, desde el nacimiento, desde el embarazo, desde que no haya embarazada sana, ya nos venimos educando y nos vienen adoctrinando para finalmente ser la sociedad que somos. ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Por qué hay tanta individualidad? ¿Por qué no hay afecto piel? ¿Por qué no hay respeto, tolerancia? Todas esas palabras que son tan lindas, que nos gustan tanto, pero que al momento de la acción real no la ves, no existe. Claro, sí, bueno, hay tema para rato ahí, sí, hay mucho para conversar, para decir, pero la idea es que ahora vamos dando a conocer un poco qué significa esto del parto respetado, qué quiere decir. Para mí también es un tema nuevo, a pesar de que yo ya tengo dos hijos, estos términos del parto respetado y todas estas cosas son nuevas. Yo de hecho tuve una cesárea de emergencia con mi primer hijo porque venía muy cabezón, entonces yo pujaba y no salía. Había ya, se había roto la bolsa, se había hecho caquita, entonces ya mi hijo estaba en riesgo. Y me dijeron, o nos vamos a una cesárea o tu bebé le puede pasar algo. Entonces claro, yo ahí dije, no, lo que sea mejor para él, y si yo tengo que sufrir las consecuencias físicas, digamos, pero, o sea, él estaba en riesgo en ese momento, así que yo estaba dilatada 100%, todo, pero él no salía. Encima no era mi médico, porque mi médico de cabecera, a mi hijo se le ocurrió nacer en fiestas patrias, mi médico de cabecera andaba celebrando, se me adelantó. Él andaba celebrando en Santiago, entonces fue como todo un montón de cosas que en ese momento fueron lo único que pensé contra, fue en el bienestar de mi hijo y en aceptar esta cesárea, porque me veía desesperada. O sea, ¿qué hacía si yo decía no, y sigan intentando sacarlo? Y me acuerdo cuando él nació, lo primero que escuché que dijo el médico, mírale la cabeza, y cuando se la midieron dijo no, mi hijo. Y así como para que yo estuviera tranquila, era imposible que saliera. Que saliera. Porque era, bueno, y es todavía muy cabezón. De hecho, tuve muchos problemas con la ropa, no, todo tenía que tener broche porque no le entran las cosas normales por su cabeza. Entonces, en ese momento, de alguna forma, sentí el alivio de saber que había sido la mejor decisión, porque si no, le podía haber pasado otra cosa. Claro. O sea, mira, si existen cesáreas porque los partos de verdad se complican, hay muchos casos y lo hemos conocido, de mamás que tienen complicaciones de sus partos o que por riesgo de vital también, hay excepciones. Y una cesárea puede ser igualmente respetada, o sea, una cesárea no necesariamente es una intervención violenta. O sea, claro, desde el momento en que te dicen que es un tajo, ya tú al tiro, o sea, ya es violencia, ¿cachai? La sangre y todo, a lo mejor mucha gente, no sé, pues. Hay personas que en realidad no, que de hecho hay mujeres que se las programan, ¿cachai? Para poder tenerlas en ciertas fechas, y o que no tienen ahí algún tema personal particular ahí con el conducto regular o el nacimiento vaginal. Y puede ser una cesárea que no tenga esto de la violencia, pero hay un montón, y eso ya se ha estudiado también, de necesarias y necesarias. Ahora, con respecto a eso de la primera hora que tú dices, es cierto, yo quedé con ese dolor de que con suerte me acercaron a mi hijo para darle un beso y se lo llevaron. Oh, claro. Quedé con esa pena hasta ahora, o sea, yo creo que va a ser siempre. Sí, más sí. Encima nació a las 2:30 de la noche y no me la llevaron hasta las 6 de la mañana, o sea, imagínate. Para mí fue una tortura toda esa noche. Todavía es un tema para ti. Sí. O sea, eso es violencia obstétrica. Eso que tú viviste, porque claro, la violencia obstétrica a lo mejor si uno la piensa y está relacionada directamente con el parto, con el momento en el que el bebé nace, pero no necesariamente. La violencia obstétrica puede darse durante el embarazo, durante la ida al consultorio, cuando la mujer está en el consultorio y no sé, cuando las mujeres van a los hospitales. A mí me tocó varias veces ir al hospital de maternidad de urgencia y mujeres que estábamos horas esperando ahí con dolor. Y claro, tú decís, tú te das el sistema público, no hay que, y te lo dicen, o sea, entre las mismas mujeres que están ahí siempre. Yo me pasé varias veces por el hospital en urgencia y me tocaba estar sentada ahí y escuchar las conversaciones. Y claro, tú no podés levantarte y reclamar, porque si tú reclamás y te dicen al tiro que o sea, ya hay un conflicto con la matrona que está de turno, las demás mujeres también se conflictúan contigo porque tú estás reclamando, y eso les va a generar a ellas también un retraso en la atención, o una atención que también les va a afectar a ellas. Entonces ya se genera una espiral de violencia. Yo fui varias veces al hospital de mujeres que reclamaban, y sí, o sea, es súper válido reclamar, pero todo lo que hay detrás, y es una cuestión. Afortunadamente también en el programa vamos a tener a la jefa matrona jefa del hospital de maternidad para que nos converse sobre qué se está haciendo también, el trabajo que ellas hacen, porque ellos están muy interesados en que el parto respetado. Chile ha suscrito por lo demás tratados con la Organización Mundial de la Salud para promover ciertas prácticas y para evitar otras o eliminarlas. Así de plano la suscripción a estos tratados dice eliminar, pero Chile no las elimina. O sea, claro, los firma y todo, y se proclama y todo, y hace una campaña súper linda, y sale todo por la tele y todas las mujeres están súper contentas, pero cuando llega el momento de estar ahí, eso no se visualiza, eso no existe. Hay turno de los hospitales que ya se ha comentado y ha salido a la luz pública demandas al respecto de los malos tratos, no solamente a las mujeres, sino que también a los bebés, de consecuencias que han dejado esos malos tratos también. Y tú decías ahí, ¿qué pasa? O sea, ese funcionario también, no podemos echarle la culpa al funcionario, tampoco la responsabilidad 100%, porque hay un sistema que está avalando también esas prácticas, es un sistema que se educa para trabajar así. En las universidades también se educa para eso. Me refiero al personal principalmente de las maternidades, o sea, los arsenaleros que existen ahí, los anestesistas que existen, no están capacitados para eso específicamente. O sea, ellos es una cuestión que es una poner una epidural y ya, ¿no? No hay un trabajo de... Es que acá es como que se tiene que separar siempre el paciente a un lado y el profesional al otro. No puede haber una conexión emocional entre medio. Entonces tú no puedes decir, no, sí, es que esta mamá está embarazada, hay que tratarla con cariño. No, o sea, es un paciente más y sería. Y yo hago mi pega y me voy. Muy pocas veces se ve esta... que te involucres, a no ser que tengas un, porque tú a veces, si tú estás con un ginecólogo, una matrona, en mucho tiempo tal vez puedes lograr un lazo entre que si te atendió todo el proceso de tu embarazo, a lo mejor puedes lograr un lazo, pero si no, o sea, te sientes súper sola. Es así, te sientes súper sola. A mí cuando me pasó, y como no era mi matrona nada, estaba así como, ay, ¿a dónde está mi marido? Para que por último sentirme acompañada con alguien, a pesar de que a mí la matrona me trató súper bien y me tranquilizaba, me hablaba, porque yo primero pensé que era un tema mío, que yo no podía sacar a la guagua. Cuando después me explicaron que no, o sea, fue diferente, pero eso hace falta, el involucramiento, que te sientan como persona, o sea, que te hagan protagonista de sí. de tu parto, que te pregunten qué es lo que quieres, que te pregunten cómo te sientes, que te pregunten qué necesitas, qué te falta. Es un momento en donde la mujer entra en un estado de una vulnerabilidad enorme, porque, y por aquí estábamos leyendo, te infantilizan, te hacen sentir como ajena al proceso que estás viviendo, no eres la protagonista de tu parto, tu bebé no es tampoco protagonista del parto, aquí es solamente una persona que tiene una otra persona adentro que hay que sacar porque ya terminó su tiempo y listo. No hay un trabajo de... Un trabajo de que esos profesionales se involucren, como tú dices, no solamente psicológicamente o emocionalmente con el paciente, sino que científicamente, especializándose en lo que están haciendo. Porque, pues, pucha, es súper fácil sacar un título y todo y después trabajar, pero o sea, como decía el otro día la Camila, que vino una nutricionista, que ella también tiene una mirada distinta de los nutricionistas tradicionales, ya decía, se quedan con lo que te enseñan en la universidad y sería. O sea, no hay un trabajo detrás de investigar un poco más, de ir un poco más allá. Y eso pasa en realidad con las academias. Y ahí también está todo, y yo tengo en mi casa un cientista social, ahí mi marido, que él tiene discute eso de que cómo la academia se ha tragado las tradiciones y la cultura y los conocimientos ancestrales que nos han llevado a evolucionar hasta el punto que evolucionamos, y que después, claro, tuvimos esta ruptura al menos en nuestro lado de aquí, este mundo, que llegaron los peores españoles, los puros presos. Y otro día mi hermano conversábamos al respecto de eso también, y tiene todo, o sea, si yo le decía, si estudiar la historia igual es empezar a entender por qué estamos donde estamos y por qué estamos tan cagados, por qué estamos tan mal. Pues si en realidad estamos mal en la economía, estamos mal en la educación, estamos mal en la medicina, en la maternidad también nos hemos dado cuenta que también ahí faltan muchas cosas, que hay vacíos que todavía están, y si uno empieza a entender por qué están, hay y a mí me ha interesado, me ha gustado mucho poder, ha sido una revelación encontrar este otro lado de la moneda, porque siempre tenéis medios de comunicación que te enseñan ciertas cosas, en los colegios tenéis libros que te enseñan ciertas cosas, pero cuando tú te empezáis a salir de esa norma y empezáis a buscar para el otro lado, a mirar que al otro lado, más allá, hay otras perspectivas, y eso también te amplía la mirada. Y esa es la idea de este programa también, mostrar las distintas miradas, y ahí tratar de generar la bulla para que podamos de alguna forma, hablando del parto respetado, que en Chile se puedan respetar los lineamientos que sean a los que se han suscrito, porque tampoco es una cuestión que estemos pataleando porque sí, o sea, aquí hay ¿cómo se llaman estos tratados internacionales que nos avalen y en los cuales los podemos afirmar? Vámonos a una canción porque ya se nos está pasando el tiempo, ya casi nos tenemos que ir. Así que vamos a invitar a nuestra audiencia a escuchar Son del Solar de la Negra Tomasa, una banda iquiqueña. Ah, buena, las negras ahí también haciéndole honores a las mujeres mamíferas, hablábamos, las negras son maperras, las negras sí, las culturas africanas todavía mantienen, aquí también las brasileñas que también vienen de la raza negra mantienen estas costumbres bien arraigadas de los partos naturales, así que nos vamos entonces con la Negra Tomasa. Estoy tan enamorado de la Negra Tomasa que cuando se va de casa, qué triste me pongo. Estoy tan enamorado de la Negra Tomasa que cuando se va de casa, qué triste me pongo. Ay, ay, ay, esa negra linda. Movimiento, y es lo que quieres tú, mamá. Ahí, pa' que lo baile. volvemos para despedirnos, Javi. Se nos pasó el programa de nada, ¿sí? Sí, hablamos muy poco. O sea, hablamos mucho, pero nos faltó profundizar, ¿cierto?, en los temas. Así que invitar a la gente, porque el lunes tenemos invitada. Sí, Javi, el lunes vamos a tener a Bárbara. Ella es una psicóloga que nos va a conversar sobre los procesos psicológicos, cómo la mujer cambia en este momento de su embarazo, desde que sabe que está embarazada, bueno, en realidad desde que lo siente, porque por ahí hay algunas cosillas que se pueden dar en las mujeres, en algunas, en otras no, pero por lo general las mujeres así como que presienten cuando ya están con su guatita, y cómo va cambiando la psique de la mujer también, los procesos ahí químicos que se producen, no solamente una cuestión de voluntades, sino que de un proceso que cambia la fisiología del cuerpo, cambia uh-huh. por completo el metabolismo, todo lo que la mujer empieza a pensar, todo. Porque ya la vida no es la misma, empezó a cambiar, tenéis que dejar de comer, dejar de fumar, dejar de tomar, uh-huh. dejar de salir, y la cuestión, y ya todo empieza a cambiar, tenéis que dejar de trabajar, empezáis a proyectarte, y eso también genera tensión, temores, todos los mitos que hay alrededor, que también ahí a la mujer la ponen mucho más nerviosa en este tiempo que es tan, tan sensible. Sería súper bueno que lo escucharan los padres, sí, entonces, los futuros supuesto. Padres, los embarazados, sí. para que puedan entender a sus mujeres, sí, pues. En este proceso, que no es fácil. Sí, no, pues. No, y ahí después, fácil. Para junio, ahí adelantando, vamos a invitar a las psicólogas a conversar, o psicólogos, vamos ahí a el mes buscar del padre. Sobre cuál es, porque también el hombre cambia harto su... los procesos mentales, psicológicos, pues, de los hombres. Ya, así Javi. Que escucha, nos vamos, sí, pues, nos vamos con el programa. A todas invitadas el día lunes. El día lunes a conversar, y el próximo miércoles vamos a seguir conversando sobre el parto respetado y el parto mamífero. Las recomendaciones de la OMS las vamos a profundizar también ahí con la Maki, cuáles son las que se cumplen, las que no, en qué medida, y también experiencias iquiqueñas, que ya tiene harta experiencia de parto, bueno. de acompañamientos de partos acá en Iquique, y cómo también se puede parir en casa acá en la ciudad, porque no estamos alejados de eso, pero se viene súper interesante, así sí, que no duda. Se lo pierdan ahora en la programación de Radio Nueva Victoria. Sí, vamos, viene con guitarra de palo, así que los dejamos invitados a escuchar el siguiente programa. Por supuesto, a continuar con la programación de la Radio Nueva Victoria, se vienen nuevos programas, así que vamos a empezar a difundir la programación sí. oficial de la radio, para que la gente esté al tanto de los programas, de los horarios fijos, que ya no van a ser los jueves, los miércoles, no, un horario fijo. Y de repeticiones también fijos, para que se puedan escuchar de nuevo, o ahí para que a quien le gustó le diga a la otra sí. persona, escucha este programa, en algo queremos colaborar uh-huh. Con la sociedad, pues esa es la idea. Así que nos vamos entonces con guitarra de palo aquí en la Radio Nueva Victoria. Nos despedimos hasta el lunes. Chao, adiós. Chao.